hacia el fondo del mar y encontrarme una sirena y amarla. Quiero enamorarme y besarla también en playas y olas de Chancay. Contarle mis sueños con palabras de amor, tenerla junto a mí por siempre. Tiempo busqué Ana, Ana María. Eres tú la mujer, esa mujer que en mis noches soñé. Te busqué y te encontré para estar por siempre allá juntito al mar. Al mar.